Capítulo 4 de Primera de Crónicas, versión de la Biblia Reina Valera 1909. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Los hijos de Judá: Fares, Hezrón, Carmi, Ur y Sobal. Y Reaías, hijo de Sobal, engendró a Jahat, y Jahat engendró a Ahumai y a Laad. Estas son las familias de los Zoratitas. Y estas son las del padre de Etam: Jezreel, Isma e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Aslelponi. Y Penuel fue padre de Gedor y Eser, padre de Uza. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Frata, padre de Betlehem. Y Asur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, a saber, Elea y Naara. Y Naara le parió a Usam y a Efer, a Temeni y a Astari. Estos fueron los hijos de Naara. Y los hijos de Elea: Seret, Jesoar, Etnan. Y Cos engendró a Anob y a Sobeba y la familia de Aarel, hijo de Arum. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto le parí en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi término, y si tu mano fuera conmigo y me libraras de mal, que no me dañe. E hizo Dios que le viniese lo que pidió. Y Caleb, hermano de Sua, engendró a Maquir, el cual fue padre de Estón. Y Estón engendró a Betrapha, a Fasea y a Teina, padre de la ciudad de Naas. Estos son los varones de Reca. Los hijos de Senes: Otniel y Seraía. Los hijos de Otniel: Hatat y Maonati, el cual engendró a Opra. Y Seraía engendró a Joab, padre de los habitantes en el valle llamado de Carisim, porque fueron artífices. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone: Iru, Ela y Naam. E hijo de Ela fue Senés. Los hijos de Haleleel: Zib, Sifas, Tirias y Azareel. Y los hijos de Ezra: Jeter, Mered, Efer y Jalón. También engendró a Mariam y Samaí y a Isba, padre de Estemoa. Y su mujer Judaía le parió a Jered, padre de Gedor, y a Eber, padre de Soco, y a Ikutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Betía, hija de Faraón, con la cual casó Mered, y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naam, fueron el padre de Keila de Garmi y Estemoa de Maacati. Y los hijos de Simón: Amnón y Rina, hijo de Anán, y Tilón. Y los hijos de Isi: Soet y Ben Soet. Los hijos de Sela, hijo de Judá: Er, padre de Leca, y Laada, padre de Maresa. Y de la familia de la casa del oficio del lino, en la casa de Asbea. Y Joacim, y los varones de Coseba, y Joás, y Saraf, los cuales moraron en Moab, y Hasubileem, que son palabras antiguas. Estos fueron alfareros, y se hallaban en medio de plantíos y cercados, los cuales moraron allá con el rey en su obra. Los hijos de Simeón: Nemuel, Jamín, Harib, Sera, Saúl. También Salum, su hijo, Mibsam, su hijo, y Misma, su hijo. Los hijos de Misma, Amuel, su hijo, Zakur, su hijo, y Simi, su hijo. Los hijos de Simi fueron 10 y 6 y 6 hijas, mas sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá. Y habitaron en Beerseba y en Molada y en Azar-Sual y en Bala y en Esem y en Tolad y en Betuel y en Orma y en Siclag y en Bet-Markabot y en Hasasusim y en Bet-Birai y en Saraim. Estas fueron sus ciudades hasta el reino de David. Y sus aldeas fueron Etam, Ain, Rimón y Toquén, y Asán, 5 pueblos, y todos sus villajes que estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal. Esta fue su habitación y esta su descendencia. Y Mesobab, y Hamlec, y Josías, hijo de Amasías, Joel, y Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraía, hijo de Asiel, y Elioenai, Jacoba, Jesoaía, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaías, y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaía, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos por sus nombres son los principales que vinieron en sus familias y que fueron multiplicados muy mucho en las casas de sus padres. Y llegaron hasta la entrada de Gador, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Y hallaron gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa y quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban de antes. Y estos que han sido escritos por sus nombres vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y estancias que allí hallaron, y destruyéronlos hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados, y asimismo 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, se fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatía, y a Nearías, y a Refaías, y a Uziel, hijos de Isi, e hirieron a las reliquias que habían quedado de Amalec, y habitaron allí hasta hoy. Fin del capítulo 4.